Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos a quienes nos acompañan la mañana de este día viernes, ya cerrando la semana, en este 5 de febrero del año 2021. Estamos ya junto a nuestro invitado, les vamos a comentar de quién se trata. Antes saludamos a quienes nos acompañan como cada mañana en 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, la de Cultura FM y la de www.radiocc.com. Les comentamos que estamos acompañados de Jean Andrés Palacios Alvarado, joven de 19 años, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Jean se ha relacionado totalmente al mundo del arte y la cultura desde temprana edad, con especial enfoque hacia lo que es la literatura. La escritura la comenzó como un hobby, descubrió en ella el mejor modo para liberar tanto emociones positivas como negativas. A medida que fue creciendo, madurando sus objetivos, la literatura pasó a ser lo que él considera como un oficio, y vamos a conversar precisamente sobre estos trabajos. Les queremos comentar que nosotros conocimos también a través de plataformas virtuales, digitales, como lo que es el Instagram, el trabajo que tiene actualmente Jean Andrés y que se denomina como Letras Libres. Él nos va a contar todos los detalles, cómo lo trabaja actualmente y sobre todo los interesantes comentarios que el público le plantea en estos trabajos que él presenta con esta cuenta de Letras Libres. Gracias, Jean, por acompañarnos acá en el informativo de Zona Cultura. Aquí tienen siempre los artistas gestores culturales de este espacio para comentarnos de su trabajo y hoy que vamos a conversar sobre su perfil. Acerquémonos más entonces a esa historia, al arte de la literatura, a las letras. Buenos días, Jean, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio que me ha permitido en la radio. Yo comencé en la literatura a temprana edad. Siempre lo hice de manera esporádica, como quien dice, para entretenerme. Estos últimos 3 años he estado en serio escribiendo día a día de manera religiosa. Y así nació el espacio de Letras Libres. Es un lugar para liberar expresiones. De ahí viene su nombre, ¿no? Utilizamos las letras para liberar lo que guardamos por dentro. Y me he inspirado tanto en situaciones personales, familiares y de amigos, de modo que las personas que han pensado o pasado por situaciones similares se sientan identificadas. Esto ha hecho que poco a poco me gane un público y cierto reconocimiento, y comparten bastante. Claro, es importante e interesante este trabajo con Letras Libres que les decíamos y estamos ya ampliándoles de a poco a nuestros amigos oyentes acá sobre lo que es este trabajo. Antes queremos también, y nosotros destacamos sobre su perfil, sobre su biografía, ¿cómo relaciona? Usted nos decía que la carrera que actualmente estudia usted la va a enfocar o la enfoca también con esto de las letras del arte. ¿Cómo lo hace en esa parte? ¿Cómo lo ve, Jean? Claro, lo que pasa es que esta carrera es muy técnica o práctica. Sucede que conlleva a salidas de campo y de viajes a la naturaleza y todo. También es muy investigativa, científica, de modo que se puede ir acumulando experiencias y conocimientos que me ayuden a retratarlos en letras, porque tiendo a escribir sobre la naturaleza y la vida en general. Perfecto, eso es parte de cómo lo decíamos, ¿no? Usted actualmente estudia la carrera de Ingeniería Ambiental y esto lo está relacionando a lo que es el mundo de la literatura. ¿Lo empezó usted entonces, Jean, como un hobby? ¿Cuándo fue ese primer acercamiento cuando usted dijo, me llama la atención este libro que me obsequiaron, tal vez lo que usted lo adquirió, hizo lectura de otros autores? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí, yo recuerdo muy bien que desde chiquito fui fan de Harry Potter y yo veía las películas y todo, pero no sabía que antes que se haga una película había un libro. Y de repente en un viaje a Guayaquil yo lo vi en una librería y le dije a mi mamá, yo quiero este libro, y me lo compró. Lo tuve ahí guardado mucho tiempo porque en realidad para mí leerlo fue complicado. Tenía unos 7 años más o menos. Sin embargo, a los 9 yo lo volví a ver. Como que me dio un cargo de conciencia y bueno, démosle una oportunidad. Y empecé a leerlo y desde ahí me enamoré completamente de la literatura. No dejé de leer desde entonces hasta la actualidad. Y también a los 9 años fue cuando descubrí que me gustaba escribir. Cuando una profesora en la escuela nos pidió que realicemos un cuento. De cualquier temática. Entonces, me di cuenta que mis otros compañeros se complicaban en ello. Sin embargo, yo lo hice con tanta facilidad y empecé ahí. Me di cuenta que me gustaba eso y seguí. Hay un concepto que nos llama la atención también de su biografía, Jean, y es esto que usted destacaba, como que la literatura pasó a ser un oficio. ¿Se puede considerar así, se puede vivir del arte esta idea que siempre planteamos, no solo a gente del tema de la escritura, de la lectura, sino a músicos, a cineastas, a gente que se involucra en esto y a veces se habla de las dificultades? ¿Se lo puede considerar como un oficio directamente, Jan? Pienso que sí, pero requiere demasiado esfuerzo, porque en el ámbito de arte es demasiado complicado vivir de esto. No a mucha gente como que le llama la atención. Por ejemplo, en el caso de la literatura, no a todos les gusta estar leyendo, pero si se trabaja, si se persiste, se va a ir acumulando un público o un cierto reconocimiento que con el tiempo yo considero que esto nos puede ayudar para vivir. Perfecto, claro, y lo enfocamos desde ese sentido. No decimos no porque no lo consideremos un oficio, sino porque los artistas nos han dicho aquí a lo largo de los años, lo hemos escuchado en diferentes espacios, que no se puede vivir directamente del arte, y Jan lo está destacando, lo está diciendo en su respuesta, por el tema también del esfuerzo que implica, del sacrificio y a veces del poco respaldo que se siente, hablando en varios ámbitos, como destacamos, música, cine, los libros y otros espacios culturales además. Queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, quienes están conectados la mañana de este día viernes 5 de febrero del año 2021, cerrando ya la primera semana del segundo mes de este año, que estamos acompañados del joven Jan Andrés Palacios Alvarado. Él tiene 19 años y nos está compartiendo ese gusto particular por la literatura, por el arte, por la cultura y de este trabajo de Letras Libres. A ver, Andrés, su perfil en Instagram de Letras Libres tiene ya 1,454 seguidores y decíamos que varios de los artistas, de los poetas, poetisas, han recomendado también su cuenta a otras personas. ¿Qué comparte usted ahí actualmente? ¿Cómo es esa conexión con el público, Jan? Verá, comencé primero con amigos, familiares, recomendándoles, ¿no?, mi página. Ellos fueron los primeros que empezaron a seguir, como suele ser en muchos casos. Después comencé con una publicidad y luego comencé a compartir mis escritos a personas que estaban ligadas de algún modo a la literatura y me empezaron a comentar que les agradaba, que siga así. Y de igual forma, si yo he encontrado una cuenta o una persona que se dedique a publicar frases, escritos, ya sea en prosa o en verso, yo también le he dado mi apoyo, de modo que nos apoyemos mutuamente, si es que les gusta mi trabajo también. Y nos solemos comentar, compartir nuestras frases y así, para seguir creciendo. Claro, solo para comentarles, amigos, amigas, solo para comentarles esta publicación que dice: mejor ya no me sorprendas, vida, mejor que fueras toda aburrida, sin sobresaltos, sin nuevas malas, sin desencantos y dolor sin alas. Solo esta publicación tiene más de 113 likes y comentarios que le han dejado precisamente aquí a Jan en esta publicación. ¿Podemos compartir uno de estos temas que usted lo presenta en estas publicaciones, Jan? Si usted nos puede compartir, dedicar acá a los oyentes de este espacio cultural. Bueno, precisamente el mismo consta de cuatro párrafos. Mejor ya no me sorprendas, vida. Mejor que fueras toda aburrida, sin sobresaltos, sin nuevas malas, sin desencantos y dolor sin alas. ¿Qué te hice para que te enojes? Dame una razón para que te alborote. Solo te sigo la corriente, más nada. Solo te hago caso y así tú pagas. Trato de ofrecer lo mejor de mí y así tú devuelves lo peor de ti. Lo mejor que tengo son palabras y las exprimes con cosas macabras. Ya cambia, sé plana, sé simple, sé cobarde y pierde el temple. Es curioso que seas cuesta arriba y que en la cima haya algo que derriba. Perfecto, le brindamos un fuerte aplauso, un caluroso abrazo por este trabajo interesante que les decíamos, amigos, tiene más de 113, solo esta publicación hablando en particular, que usted la encuentra en @letraslibres, aquí en la cuenta de Instagram de nuestro invitado precisamente de esta mañana, Jan, que nos está compartiendo todo su trabajo. Jan, ¿qué comentarios le ha dejado el público? ¿Cuáles han sido las reacciones a estos posts, a estos diferentes espacios que usted publica en diferentes jornadas, en diferentes tiempos? Bueno, normalmente se suelen sentir identificados, como yo le comenté con anterioridad. Algunas veces los comentarios suelen ser etiquetas a otras personas, porque sucede que eso está pasando en sus vidas. O me comentan a mí un complemento de lo que ellos entendieron de la publicación, o una pequeña reflexión en cuanto al escrito. Claro, además, porque como usted destacaba, el nombre lo dice, ¿no? Letras Libres, y hacia dónde se puede llevar estas frases, estos textos que usted nos comparte. Y la inspiración viene de dónde, entonces, vivencias personales, de amigos y familiares y de otras historias, nos destacaba usted, Jan. Así es. La mayor parte son cosas de mi vida. no voy a decir cuáles, pero también hay un gran porcentaje que viene de amigos, de familiares. Yo me considero una persona observadora y a veces estar viendo las actitudes de las personas, lo que suelen estar pasando, padeciendo, y me doy cuenta. Y de algún modo los observo, empiezo a escribir y para dedicarles alguna palabra, algún escrito, ¿no? Y hacerlos sentir mejor. Claro, ¿cuáles serían estos temas en cuanto a los poemas, varios poemas que usted presenta? Tema en cuanto a métrica libre. ¿Qué es eso de métrica libre, Jan? Si nos puede comentar, por favor. Mira, para escribir un poema hay ciertos parámetros o reglas. Cada verso tiene que ser contado sus sílabas. Hay que contarse. Hay de arte menor y arte mayor. Los de arte menor constan de menos de 7 sílabas y los de arte mayor tienen más de 7 sílabas. Hay poemas de que solo tienen 7 sílabas cada verso o solo de 8 y así. Eso se llama métrica. Entonces, mis poemas no constan de eso. O sea, yo no le cuento las sílabas a cada verso, pero sí hago uso de la rima, ¿ya?, que también es un recurso muy importante. Claro, el involucrar a la rima como un complemento al trabajo ya de poesía y de los escritos de Jan. Así es. Perfecto. ¿Hacia dónde quiere usted ir con este trabajo, Jan? ¿A dónde le gustaría que llegue lo que son letras libres de este espacio que lo compartimos actualmente de forma virtual? ¿Cuáles serían las perspectivas que usted tiene viendo un respaldo precisamente del público? Mi público primordialmente es ecuatoriano. También hay de Argentina, de España y de México. Lo que yo pretendo lograr es que se internacionalice. Como las grandes páginas que se publican ya sean historias o se comparten por ahí y se vea por donde sea cualquiera de mis escritos. Además, aparte de esto, tengo otros proyectos y pienso con ese público que estoy acogiendo apoyar mis otros proyectos. Claro, ¿cuáles son esos otros proyectos, Jan, que nos comente rápidamente que ya estamos en los últimos minutos de esta entrevista que hemos compartido con usted esta mañana? ¿Cuáles son esos proyectos 2021? Bueno, yo me dedico a escribir. He escrito cuentos, reflexiones y dos novelas. Una de ellas, si Dios lo permite, pronto será publicada. Y por medio de esta red social y por otros medios, pienso darla a conocer. Y con el público que estoy acogiendo y pienso seguir acogiendo, me apoyaré para que sea vista. Perfecto. Jan, entonces cerramos esta entrevista aquí que hemos compartido la mañana de este día viernes en Zona Cultura con usted, con sus redes sociales, si usted le puede dejar su perfil personal y el perfil de Letras Libres en las cuentas donde usted se encuentre, donde usted nos presente este trabajo, para que todo nuestro público lo siga y pueda conocer más de este trabajo en cuanto a literatura. Sí, con mucho gusto. Cualquier persona que desee seguirme y leer mis escritos puede seguirme en la página de Instagram Letras Libres, pero en vez de I va el 1. Y a mi cuenta personal, en la que, bueno, no subo nada, pero si desean, pueden seguirme, Don Palas, con triple A. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, esta mañana hemos compartido junto a Jean Andrés Palacios Alvarado. Les decíamos, él tiene 19 años, estudia actualmente ingeniería ambiental, y lo hemos invitado porque él se relaciona a lo que es el mundo de las letras, de la literatura, del arte y la cultura, y hoy precisamente ustedes han conocido todo este trabajo muy interesante. Jean, le molestamos nada más con algún párrafo, algún escrito suyo que nos comparta aquí ya para su despedida y el cierre de estos minutos interesantes, por favor. Bueno, aquí va. Imaginaré para ti un mundo con solo una estación, una en que prevalezca el brillo de las flores, así como el canto de los pájaros, en que tus ojos sean de mil colores, al igual que tu cabello, y que de tu voz lo único que nazca sean canciones de vida. Embriágate de creatividad tú también, y recorramos juntos la eterna primavera de tu corazón. Perfecto, qué interesante. Le agradecemos, Jan ha estado esta mañana con nosotros, amigos de Zona Cultura, el joven Jan Andrés Palacios, compartiéndonos sobre lo que es el trabajo de Letras Libres. Les invitamos nosotros también para que ustedes se conecten con él a través del Instagram y puedan verificar, compartir, revisar lo que ustedes consideren de este trabajo dedicado a la literatura y dejarle, por supuesto, su comentario a nuestro invitado de esta mañana. Letras Libres, para que ustedes lo compartan, y lo hemos tenido aquí también en estos minutos con la voz de nuestro invitado. Jan, que tenga un excelente resto de día, un excelente fin de semana y que pase muy bien. Buenos días. Igualmente, Alex. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Buenos días. it's true.